sus huecos. La busco y ella me vale. Dime por qué. Ya me matas y tú sabes que yo quiero tu amor. No me mates, me enloqueces. Ey, dime ya por qué lo haces. No evites mi cariño. ¿Por qué? ¿Qué?